Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 244. Un saludo, Gatonejo. Me acompaña en la noche de hoy Sparrow Krueger. ¡Es la que hay, corillo! ¡Gente, Happy Halloween! ¡Woo! ¡Happy Halloween para todo el mundo! Eso es así, brother. Yeah. Y precisamente hoy es Halloween, cuando sale el podcast. Ya, yeah, martes 31 de octubre. Yeah. Amaritaba ese intro. Ese mega intro, sin precedente. Mira, no escatimamos en gastos para toda esta mega preproducción del show. Así mismo es, gente. Ese pequeño segmento fue dirigido por Rob Zombie. Papi, hablando de Rob Zombie, vi que se aproxima por ahí una secuela a The Devil's Rejects. ¿Tú llegaste a ver esa película? The Devil's Rejects, me suena. ¿Por qué me suena esa película? Es la que dirigió Rob Zombie. Pues la ha dirigido muchas películas. Pues una de las notorias, si no me equivoco, él también salió en esta película. Esta es la que ellos son como unos hillbillies. Estoy pensando en The Hills Have Eyes. Have Eyes, no. Él también estuvo envuelto ahí, si no me equivoco, pero no. The Hills Have Eyes ya tuvo 2 y hasta 3, creo. Pero esta, The Devil's Rejects, es que parte de lo más macabro que ellos hacían era como que se ponían, espellejaban a la gente. Y se los ponían de máscara. Era como... No, yo no la he visto. Como con un payaso y una... Era como un circo al principio. Entonces secuestraban a la gente. Era bien loco. Anyways, viene la 2 por ahí. Vi el anuncio. Y me parece estupendo. Una película que está bastante disturbing. Está buena para ver así en este tiempo. No la he visto. Pero super cool, ya. Bueno, gente... Esta semana tenemos tremendo show y vamos a comenzar prontamente, pero antes, gente, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y vamos a arrancar con las noticias. Y comenzamos hablando de Players Unknown Battleground, o PUBG, como se le conoce popularmente. Y es que, you know, problemas con hackers y problemas de conexión están dañando la imagen y la popularidad del juego. Recordando, gente, que esto es un Early Access, pero de todos modos, la cantidad de jugadores que están disfrutando de este juego, que les gusta, que lo siguen, que se pasan haciendo stream, que están muy apasionados, pues eso se traduce en mucha tensión negativa que crea cierto roce y cierto problema dentro de la comunidad, porque la gente se frustra. El pasado mes, de hecho, los Steam Reviews han reportado un descenso de 60%, o ha habido un 60% de aumento en reviews negativos. La gente está molestita la gente. Y entonces, esto si sigue aumentando, podría traducirse en que la gente abandone el juego, se canse de estar lidiando con esos problemas y se mueva a otras opciones. La gente, you know, ha hablado claramente con su bolsillo, porque este juego de PUBG no es gratis. O sea, la gente lo está comprando en Early Access. Y la gente ha indicado que le gusta mucho este tipo de juego. Entonces ahora con la competencia por un lado de lo que es Fortnite Battle Royale totalmente gratis. A pesar de que no está de igual manera pulido. O vamos a llamarlo que no tiene tantos features o un sistema tan complejo como el de PUBG. Pero es una opción gratis y una opción que aparentemente está funcionando muy bien. Yo nunca he tenido problemas con el juego. También hay mucha gente en la internet que para todo es the worst case scenario y es el fin del mundo siempre. Sí. Y hay mucha de esa gente que son muy vocales. So, quizás el descontento no es tan grande, pero son de los que se movilizan a dar un review malo. Exacto. O están constantemente en foros hablando y peleando. So, quizás el volumen no sea tanto de gente, pero los pocos que son, son muy vocales y se hacen ser. Mano, y nosotros que no jugamos el juego, lo miramos desde afuera, tú sabes, todavía desde el borde de la verja, anhelando jugarlo, pero somos nosotros que no lo hemos jugado. Uh-huh. Este juego es de PC y los juegos en PC tienden a tener muchísimos más tramposos, por decirlo así, que un juego en alguna consola, que tienden a ser un poquito más controlados. Uh-huh. Esto en términos de los servers y ¿verdad? De la gente que está echándole el ojito a que haya una buena un buen desarrollo de la comunidad, porle. Así que definitivamente esto pues no es muy bueno para PUBG. Es mejor que ninguna publicidad, ¿verdad? Por ahí dicen que publicidad negativa o positiva, whatever, sigue siendo publicidad. Después de que el juego siga dando de qué hablar, pues va a estar vivo. Y definitivamente el concepto está nítido, sigue estando nítido. Pero eso de que haya tanta gente haciendo trampa, etcétera, que yo no sé cómo es que un tramposo se ve en PUBG, ¿me entiendes? Porque los streams que he visto, así de los muchachos, no son ninguno que yo recuerde ha habido alguien como que, ah, mira qué tramposo, que tú sabes, nada que ver. Saben que si los mataron, pues los mataron y vámonos a jugar otro juego. Ya, yo creo que, bueno, la cantidad de tramposos, gente que está jugando, digamos, con aimbots, no es tan grande. No te vas a encontrar con uno en cada partida. Okay. Pero ya, aquí la noticia es que básicamente que después de tantos meses sumamente sólido en popularidad, ahora está recibiendo su primer golpe negativo. Yo espero que se mantenga relevante el juego. Yo estoy esperando por la versión para Xbox One. Yeah. Yo espero que de aquí a allá todavía sea relevante el juego, no que cuando vaya a salir ya todo el mundo se haya movido de PUBG y esté en el siguiente fenómeno de lo que es Twitch. Estoy ahora mismo entrando un momento al canal de Twitch a ver quién está número uno, porque PUBG lleva meses en el tope de Twitch. You know, eso era dominado por League of Legends. Oh, mira, estoy viendo ahora mismo, está League of Legends número uno en Twitch. Okay. Pero Players Unknown está segundo. Ok, eso sigue ahí básicamente. Sí, está en el top. Luego le sigue Assassin's Creed Origins. Uy. Que es sorprendente, a pesar de que, you know, es un juego nuevo, usualmente los juegos nuevos no tumban digamos al top 3, los top 5 no lo tumba, pero el top 3 es bien raro y está en tercero Assassin's Creed en estos momentos, seguido de Hearthstone, que ese es wow. Sí, ese no sale de ahí. So mírate el top, te voy a leer el top 6 de Twitch en este momento, gente, estamos sábado a las 11:50 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Número 1, League of Legends. Número 2, Players Unknown Battlegrounds. Número 3, Assassin's Creed Origins. Número 4, Hearthstone. Número 5, Super Mario Odyssey. Yeah. Número 6, está IRL, que eso es cuando la gente hace estos streams sociales. Puede ser de gaming, pero por lo que tengo entendido, you know, es más tirando a hablar con el público. Y le sigue Fortnite. Nice. ¿Cuántos dije ahí? Dije 7. Ya dame el 10, dame los 3 que faltan. Le sigue a Fortnite, le sigue Warframe, o sea, Warframe está por encima de Destiny 2. Válgame. Luego le sigue número 9, Twitch Presents. Twitch Presents ahora mismo está corriendo un maratón de anime, ahora mismo no recuerdo cuál serie en particular, pero ahí donde a veces ponen Bob Ross o los Power Rangers, ellos casi siempre tienen algo corriendo así, tipo maratones de alguna programación. Ajá. Y entonces, número 10, tienen algo que se llama Get Over It, no sé lo que es, estoy dando un clic aquí y no tengo ni idea. Anda, palca, pero entonces Destiny, bien, gracias. Destiny, te digo ahora, 4, 12, Destiny se encuentra en número 13. Uf. The Evil Within, 14. El 2, específicamente. Te voy a decir así de juegos grandes en qué posición está. 14. Call of Duty Ghost está número 16. Ghost, estamos hablando de Ghost. Sí, eso es de PlayStation como, 3. Como, no, bueno, PlayStation 3, PlayStation 4. Fue el primero que salió para la generación actual de consola. Ajá. Número. Deja ver, 17, 18. 19 está FIFA 18. Número 21 está Rocket League. Diablo. Número 22 está Grand Theft Auto 5. Número 25 está Overwatch. Y por ahí por el estilo. No voy a seguir leyendo. Eso te iba a decir que lo dejara en 25. Sí. Está bien, está bien. No, y que también es sábado y es de noche. Quizás otra hora del día cambian de orden. Como quiera, como quiera. Está, están impresionantes esos números, hermano. Esto, pero ya, PUBG llegó para quedarse de una manera u otra. Es como bien dijiste, el primer cantazo negativo que ocurre el juego. Y los desarrolladores del juego no se quedaron callados, hermano. Pasando a la siguiente noticia, esta semana también salió a relucir que finalmente van a activar unos llamados test servers y van a activar dos acciones que se estaban esperando en el juego, que inicialmente en su tiempo de prueba estuvieron activas, pero ellos decidieron sacarlo. O sea, antes de literalmente sacar el dar acceso al público, dijeron, no, esto no se ve muy natural que digamos, vamos a eliminarlo. Pero la gente lo está pidiendo. Estoy hablando específicamente del vaulting y del climbing. Vaulting es la acción que tú haces, como que esa de correr mientras... ¿Cómo? Vaulting es brincarle a algo por encima. De brincar por encima. Como en una película de acción, cuando va el policía y se le mete un carro en el frente y él lo brinca, como que cae en el bonete y sigue. Eso mismo. Eso. Es como deslizarte por esa superficie hasta llegar al otro lado. Sí, es básicamente brincarlo. Es como también en los juegos que son cover shooters y estás en cover y puedes brincar por encima del cover. Eso es vaulting. Pues eso mismo. Ellos mostraron videos y básicamente, aunque no lo mostraron corriendo dentro del juego como tal, era como una especie de demo en un cuarto vacío, como que algo así como en el cuarto de práctica de Street Fighter V. En el loading este program del Matrix. I guess so, ajá, era como que todo negro y entonces estaba el personaje corriendo, se veía como que si fuera a brincar de una ventana de esa manera. Esto, y también sobre un obstáculo como tal vez una piedra, whatever. El caso es que todo lo que esté bajito, entiéndase del pecho hacia abajo, va a podérsele hacer ese movimiento. Pero si es del pecho para arriba, vas a escalarlo, vas a subir ya utilizando el movimiento de escalar. Las dos manos, las dos piernas. Es importante recalcar que si haces el vault, vas a tener la pistola en la mano. O sea, si tienes el arma ya, y la puedes continuar utilizando. O sea, prácticamente hace el movimiento y rápidamente está ahí disponible para disparar. Si vas a escalar, automáticamente se guarda la pistola porque necesitas entonces las dos manos. Una vez sales de esa animación, entonces puedes accesar la pistola. Estas acciones se podrán ejecutar con estos servers que van a estar siendo accionados esta semana en particular. Esto le da una nueva dimensión al juego, obviamente va a ser un poco más rápido, va a poder llegar a ciertas secciones del mapa que a lo mejor no podías dominar de otra manera. Va a ser quizá un game changer. También ellos aprovecharon y se expresaron, dijeron que van a estar trabajando aún más fuertemente contra los hackers, contra las trampitas, contra, ¿verdad?, los contratiempos que se han estado pasando pues los jugadores y contra las quejas que han estado dando relacionado directamente a la noticia que dio Gatonejo. Pero ya, básicamente ellos van a estar añadiendo esto, que es algo que la comunidad estaba pidiendo hacía tiempo aparentemente. Me gustaría escuchar de alguien que juegue PUBG, ¿qué tan relevantes son estos movimientos para ellos? El de escalar, yo me imagino que sí, porque bueno, te da la ventaja de quizás buscar un vantage point, una mejor localización. Pero el de vaulting, no sé qué tan relevante sea, quizás hace un poco más fluido, vas corriendo y hay quizás alguna cerca, alguna verja no muy alta, y en vez de, qué sé yo, de brincar backward, ahí simplemente haces el vaulting y continúas uh-huh. corriendo. O quizás algún vehículo o algo. Pero ya la de escalar para mí en mi mente quizás más provechosa desde el punto de vista de estrategia. Sí, estamos de acuerdo. La otra se veía chula, pero aparte de eso, de verse nice, realmente no había como que, qué sé yo, si tú estás huyendo de alguien, you know, vas a morir con estilo, es todo. No, probablemente sea la diferencia entre morir y vivir, porque quizás actualmente esos obstáculos pues, te hacen irte alrededor de ellos. Ahora vas a tener quizás la oportunidad de moverte más rápido en esos escenarios. Yo me imagino que hará una diferencia. Bueno, eso va a estar disponible esta semana. Así que usuarios de PUBG, bien pendientes que esta semana activan esos test servers. Nice. Aumentan otra vez los views en Twitch porque la gente va a querer ver qué tal ahora. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Entonces usted típicamente, siempre que Nintendo anuncia alguna versión especial, piensa que va a llegar a los Estados Unidos y se encuentra con la sorpresa que es exclusiva para Japón, o exclusiva para el mercado europeo y Estados Unidos, bien gracias. Pero en esta ocasión le tenemos muy buenas noticias. Pero vamos a dar un poquito de trasfondo. Para el mes de octubre, de hecho, para el mes de agosto, en la Gamescom, habían anunciado que el mercado europeo iba a estar recibiendo un Nintendo 3DS con un tema de Super Nintendo. O sea, iba a verse como un Super Nintendo y era grisecito con los colores estos del Super Nintendo allá en Europa, que es el rojo, el azul, el verde, el amarillito. Pues ellos iban a estar recibiendo una versión así. Y para Estados Unidos, nada que ver. Pues resulta que ahora sí, Estados Unidos va a estar recibiendo eso. Pues resulta que Amazon ya tiene preórdenes para la versión que va a llegar al mercado norteamericano. Y la versión de acá va a ser diferente a la que salió en Europa y la que salió en Japón. Porque pues el Super Nintendo, la consola de Super Nintendo en el mercado norteamericano lucía diferente. Si usted la recuerda, era gris con los botones en color violeta. Y entonces así mismo va a estar llegando acá. Las fotos que se ven, se ve muy, muy bonito, se ve curioso. Se ve como la consola, así que va a estar disponible. A diferencia de la versión europea, que era para 3DS, la versión de los Estados Unidos es para la versión 3DS XL. O sea, es el 3DS, el grandote. Ese va a tener un precio de $199.99, o sea, $200. Y por lo pronto tiene fecha de salida del 27 de noviembre. Así que se ve super cool. ¿Viste la foto, Jim? Sí. Se ve chulo. El único problema es que yo no vuelvo a caer en uno de estos, mano. No. Ya yo compré uno una vez, jugué dos o tres jueguitos y... está bien, toma. Llévatelo en trading, no me mires más nada. Vete. Porque ¿algo? Eventualmente no los uso, o sea, los llevo a comprar, los juego uno que otro juego y después los pongo por una esquina, no los toco más nada. Ya, si uno no tiene mucha oportunidad para jugar on the go de esa manera, realmente uno no le saca provecho porque uno está en la casa y si está la consola disponible, uno termina en la consola. Yo cuando compré mi PlayStation Vita, yo jugaba muchísimo Vita. Pero actualmente casi ni juego de la otra consola tampoco, pero actualmente on the go no estoy jugando, no, mi rutina ahora no se presta para eso. Así que hace meses y meses que no prendo el PlayStation Vita. Algo que iba a comentar con respecto a eso, me está curioso que la fecha de salida sea 27 de noviembre, perdiéndose Black Friday. Friday este año es el 24 de noviembre. Y esto sale el 27, eso. Esto sonaba que era perfecto para poder bank on las personas que están Christmas shopping, poderlo aprovechar, pero no, sale después de eso. Y otra cosa más que me da una mala espina es que yo vi una noticia hace varias semanas de que la gente esta que hace los juegos de Pokémon, ¿cómo se llama? Pokémon Company, creo que se llama oficialmente como que la gente que hace los juegos de Pokémon. No sé, en verdad. no sé cómo se llama. Es algo así, este, Pokémon Company o Pokémon Inc. o something like that. Uh-huh. Este, indicaron que estos últimos juegos de Pokémon iban a ser los últimos para portátiles que iban a estar haciendo. Y es como que, oh wait, esto significa que pronto va a venir algo, este, quizás un nuevo, este, 3DS o otra iteración más on the go. O sea, la noticia no era de eso, pero me hace pensar de que, okay, esta gente no va a desarrollar cuando esta gente saca tantos juegos de este tipo. Eso quiere decir, uh-huh, que algo debe haber en el horizonte. Ya pasó E3, Nintendo no anunció nada, pero quizás el próximo E3 esperen algún anuncio de algún nuevo 3DS o algún dispositivo portátil de Nintendo nuevo. Quizás Nintendo se va a mover a más al Switch, pero lo dudo mucho. Este, bueno, diferencia de precio, diferencia de público que va a estar ahí pendiente. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Definitivo, mano. Y pasando entonces a la próxima noticia que tenemos por acá. Bueno, se desprendió esta semana que el personaje icónico de DC, uno de los personajes que más ruidito hace por sí solo, porque es un poquito controversial dentro de esto, y hablando de Deathstroke, va a ser su debut cinemático. Se espera que lo haga como parte de la película de Batman, de Standalone Batman con Ben Affleck. Pero se ha revelado que no solamente va a estar debutando en esta película, sino que también va a estar trabajando en una película de él solamente. Este proyecto, obviamente, como sería un spin-off de esta película de Batfleck, saldría al mercado pues no antes del 2019, pero según se reportó, ya cuenta con quien interprete al personaje de Deathstroke, que vendría siendo Joe Manganiello. Sería quien interpretaría al cazarrecompensa supervillano con superfuerza y stamina. Y que, by the way, pues su primera aparición fue en los nuevos Teen Titans, específicamente el número 2 en los cómics, en 1980. Originalmente él fue creado como archienemigo de estos Teen Titans, pero por la popularidad, pues trascendió su rol y debutó en el universo de Batman y en otras publicaciones, incluyendo Standalones, pues el solito. Gareth Evans, quien dirigió The Raid y The Raid 2, estaría a cargo de dirigir el proyecto. Brother, tremendo, ¿sabes? Si hacen una película de DC y se van en el viaje de vamos a trabajar con una película de Deathstroke, este, R, no me importa, nos vamos a lo loco, como The Punisher Warzone, algo así, la película estaría salvaje, porque el personaje de Deathstroke es así, a lo loco. Wade Wilson, que así es que se llama él, esto, es un psicópata, punto. O sea, eso es lo que es. Y el tipo, este, tiene super habilidades. Imagínate como que si Captain America, este, de repente quiere ser de los malos, pues algo así vendría surgiendo un Deathstroke. O sea, él no tiene un superpoder ahí que es invencible, no, sino que pues tiene estamina mejorada, este, aguanta un par de tiros antes de caerse. O sea, es como si fuera un superhumano en ese aspecto. Ah, pero porque es como Tony Montana. Algo así. Lo único que cada vez que sale el gatillo no dice, say hello to my little friend. Pero ya, mano, es un personaje que... Y como él se ve, o sea, el tiempo que lo crearon a él, que sale para los 80, pues obviamente fue el boom de los ninjas y no sé qué, y el tipo tiene un vibe de ninja. Ah, oh, sí, el personaje se ve súper cool. Él carga con una espada, él tiene... Y ya ha salido en videojuegos. Recientemente, él fue el villano principal, quote unquote, villano principal de Batman... Arkham Origins. Origins, ajá. Yeah. Esto... Y en verdad, la pelea no le hizo justicia al personaje. Esto, spoiler, Batman le da una catimba, pero una cosa asquerosa. Y no le hace justicia al personaje como tal, como él se comporta, como él es, etcétera. Pero es un personaje que, mano, de verdad, tiene un arsenal del cara. Es como, te digo, como un Punisher enmascarado. Y él es tan varas enmascarado como Sino. También modernamente se ha visto específicamente dentro del universo de Arrow, dentro de lo que están llamando como el Arrowverse. Y fue una de las críticas que se le hizo a este show, como que se estaba robando los personajes de Batman. Esto, pero definitivo, o sea, una película de Deathstroke sería una película que, mano, habría que verla. Muchísimo, te digo, nada más que la sola mención, la sola posibilidad, me da más hype que la película esta de... ¿Cómo es que se llama? Es tan memorable que ni el título me viene a la mente. No. Esto. Batman Standalone. De Suicide Squad. Mala mía. Esto tan memorable esa película. Dios mío. Tacho, de verdad que hay que ver. Pero ya, mano, a echarle un ojito, porque lo único que me asusta es que depende de la película de Ben Affleck. Standalone de Batman, y pues esa película se suponía que él la iba a dirigir y la iba a actuar. Él ya se sabe que se salió de la dirección, lo cual pues, se salió, lo salieron, ajá, you know, no es el director anymore. Esto, no sé qué implicaciones eso pueda tener en el futuro, si eventualmente se concrete o no, fuera de lo de Justice League, que es lo que está requete confirmado. Y hay que dársela, los trailers que he visto están muy buenos. Hay que ver si eso en verdad le hace justicia a la película una vez la vea. Lo más probable cuando la den en Super 7 o algo así, o en Tele 11, un matiné. Esto, pero ya, o sea, ustedes saben que yo tengo un hate relationship con Ben Affleck haciendo de Batman. Y esto es básicamente cualquier papel de él no me llama la atención. Pero ya, esos son otros 20 pesos. Depláceme a los fanáticos de Deathstroke. Esto, muy buen personaje para la pantalla grande. Yeah. Bueno, vamos a continuar y seguimos hablando de DC. Resulta que si usted tiene Injustice 2, ya sea la Ultimate Edition o Digital Deluxe Edition, o tiene el Ultimate Pack o el Fighter Pack 2, etcétera, una versión Plus donde tenga contenido en DLC, puede estar seguro que el 14 de noviembre podrá poner sus manos en el personaje Hellboy. Gente, yeah, Hellboy. Uy. Va a estar llegando a Injustice 2. Para las personas que no tengan ninguna versión de esta Ust Edition, lo podrán comprar individualmente el 21 de noviembre. Así que los que tienen alguna versión o hayan comprado el Season Pass, etcétera, lo reciben una semana antes. Y en esa línea de Injustice 2, recientemente se anunció que va a estar llegando una versión para PC de este juego. Uy. Yo no sabía que este juego era exclusivo de consolas, pero ya, yeah, ahora va a llegar a PC, lo cual es cool porque sigue aumentando el espacio para este juego. Creo que hay un open beta, el open beta ha sido delayed indefinidamente. No sabemos exactamente cuándo vaya a salir la versión para PC, pero se sabe que se está trabajando. Papi, Hellboy, vi un footage, se ve nítido en términos de los movimientos. Pero te soy sincero, mano, lo hubieran puesto más realista. El Hellboy está perfectamente sacado. Es como si hubieran cropeado el comic book y hubieran puesto el personaje ahí y lo hubieran animado. Las proporciones de Hellboy en el comic book original, yo no sé si tú lo llegaste a ver, Gato, en el comic book original. Yo conozco a Hellboy por Guillermo del Toro. Ok, pues no. Ojalá y hubieran sacado uno así. Porque ahí él estaba más o menos proporcional, pero en los comic books era como ver un comic book de estos de Archie, pero serio, o sea, es nada de comedia, sino como había uno que se llamaba, ahora que lo menciona, que lo describe de esa manera, sí, es cierto, se llamaba Bones uno, tú sabes, que es como que los dibujos de él, de Hellboy como tal, están bien desproporcionales, tú sabes, él tiene los ojos exageradamente grandes, el feature de la quijada, caricaturesco para tu gusto. Sí, brother, demasiado, demasiado. Entonces fue como si hicieran un copy y paste al universo de DC. Y si tú te pones a mirar, si tú te fijas en el arte de Injustice 2, se ve fuera de lugar. Es sumamente más refinada que Injustice 1. Injustice 1 era bastante realista. Un ejemplo que te doy, el personaje de Lobo en Injustice 1. Ese personaje no era así. Ese personaje era, en los cómics, era bien similar a lo que pasaba con Hellboy. Pero lo refinaron para efectos del juego. Pues honestamente se ve fuera de lugar, brother. De verdad que sí. Se ve fuera de lugar. Dicho esto, los combos, los movimientos que hace, los ataques, etcétera, todo lo que vi me gustó bastante. Me gustó bastante. Pero el personaje como tal, estéticamente hablando, me encantaría que bajara un patch para que lo pusiera bien nítido. O sea, en el footage que vi, en una estaba peleando contra Atrocitus. Y tú sabes que Atrocitus tiene los colores rojos, negros, que básicamente son los mismos colores de él. Pues Atrocitus se ve como un monstruo, una cosa ahí, ya diablo, que realista. Y tú ves a Hellboy ahí que parece que están cantando pajaritos alrededor de él. Y, ¿sabes? Me quita la emoción de ver una pelea entre Hellboy y cualquier personaje. Yo ahora mismo no recuerdo, pero Injustice 2 tiene diferentes trajes para los personajes, aparte del sistema de ellos de estar añadiéndole gear. No que yo sepa. Ok, porque iba no a comentar, maybe es un skin que tiene. Ojalá, y lo arreglen con ser un skin, ojalá. Porque eso sí, eso se lo añadieron al uno después. Like un skin como tal, de que cambiaba totalmente como se veía el personaje. Específicamente lo recuerdo precisamente por Arrow, por Green Arrow, que después el que bajaron, el que dieron gratis con la mensualidad, con PlayStation Plus, uh-huh. Esto vino con todos los personajes unlocked y toda la cosa, y tú podías cambiar entre Green Arrow del juego normal o que el Green Arrow fuera como que y eso. Con ese mod, ajá. Esto, y era con un botón nada más. Era sí, con un botón. No, y eso ellos lo habían hecho desde el principio con ese juego, porque yo recuerdo que si tú ordenabas Injustice en GameStop, yo creo que te daban el skin del Superman este comunista. Oh, sí. So, tienes razón. Y le cambiaba la cara. O sea, se veía como que era. Y de Batman también. Uh-huh. Era como con las gorras estas de cazador. Del ejército, pero, you know, que con la que te tapa las orejas por el frío. Sí. Yeah. Así que, hermano, hay que ver. A mí, por lo menos, eso me despompió. No sé si tú después, cuando lo veas, tienes la misma opinión que yo, o si actually te afecto, si no. A mí esas cosas, qué sé yo, me... Tendría que verlo, tengo que ver el trailer, pero por lo que lo describes, a mí también me molestaría eso, que el estilo se me active el OCD, no esté a la par, que se vea fuera de lugar, eso a mí me molesta. Yeah. Espérate, tengo bache aquí. Voy yo. Sí. Ah, verdad, porque, shit, sí, fue porque cambié la última noticia, en vez de moverla físicamente, sigo cerrando yo, pero cierro con esta. Mm-hmm. Ok. 3, 2, 1. ¿Verdad? Digo, ¿cierro yo? Sí, cierra tú. Tú no tienes... No, la última noticia se supone que es tuya. Ok, perfecto. 3, 2, 1. Y ahora entonces pasamos a la última noticia para esta semana. Y esta viene del mundo de la animación. Seguimos con DC. Esto resulta que en una promoción para Cartoon Network, un show que se titula Justice League Action, creó este pequeño clip con la colaboración de Mark Hamill. Mark Hamill, ¿verdad? Para los que no sabían, pues entérense. Mark Hamill no solamente fue Luke Skywalker, ¿verdad? Y tuvo muchísimo éxito con la saga de Star Wars, sino que también prestó su voz para interpretar a el Joker, la voz del Joker en inglés en Batman The Animated Series. Y también él fue el actor que interpretó el villano de segunda clase, como le dicen, de Flash, que se llamaba The Trickster. Y era él, o sea, era, no tenía máscara ni nada, o sea, se veía que era Mark Hamill. En este clip animado, básicamente él hace de él, o sea, dibujan a Mark Hamill como tal, le está esperando que lo muevan de un lugar a otro en carro. Pasa y llega The Joker y lo secuestra. Y después se le monta al lado el Trickster también. Y es algo como que bien awkward, dándole promoción al show again, que es esto, Justice League Action. Pero todas las voces que aparecen en ese clip es Mark Hamill. Que haber hecho eso tiene que haber estado bien, bien weird. Porque él mismo tiene que haber grabado, obviamente, en múltiples ocasiones. Dentro del mismo clip hacen mención por encimita una película de Mark Hamill de los 80 también. 3, 2, 1, déjame abrirla aquí para decirle el nombre de la película. Aquí está, algo de Corvette. Aquí está. 3, 2, 1. Hace referencia también, pero brevemente, a una película que él grabó en su juventud, específicamente en los 80, titulada Corvette Summer. Yo no sabía de esta película, una película con una trama súper boba. Esto, tuve que hacer un poquito de research about it. Pero, long story short, si usted no la vio, nada, no es la gran cosa. Es una porquería. Anyways, hacen referencia a eso, a Corvette Summer. Hacen una breve referencia musical a Star Wars, ahí de momento en el trailer, que está disponible en YouTube, by the way, lo pueden buscar. Aparece como Justice League Action, y sale Mark Hamill. Starring Mark Hamill, si lo busca así mismo. Fuera de eso, también la manera en que él se escapa es media weird, como que hace se puede decir que se vio un poquito de Star Wars ahí. Pero nada, Mark Hamill, ya tú sabes, está hypeando Star Wars a todo lo que da, con todo lo que pueda, haciendo ruido, y obviamente es una de las voces más queridas dentro del universo animado de DC, siendo la voz de él una de las icónicas. Y obviamente él, como tal, se le reconoce como un Joker icónico dentro de la industria, mano. Nice. Yo no he visto el video todavía, tengo que verlo, suena cool. Sí, es cortito, de que no dura nada, como 2 minutos algo. Yeah, literalmente lo que hace es pues promocionar el show este de Justice League Action. Okay. A mí me gusta como Mark Hamill interpreta al Joker. Él también hizo la voz para los juegos de Arkham. Así es. Pues así cerramos la noticia para esta semana, gatito. Ya, yeah, gente, eso ha sido todo con las noticias. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 2 de noviembre de 2001. Estrena en cines Monster Inc. ¿La viste cuando salió? ¿En el cine no? No. ¿En el cine no? No. Bueno, yo la vi para ese entonces, pues yo estaba en la universidad. Y en Mayagüez, el cine era sumamente barato. Si tú tenías ID de estudiante, pagabas como $3. Uh-huh. Y yo veía cuánta película salía. Y recuerdo que la fui a ver con la que hoy día es mi esposa. Ni siquiera éramos novios. Yo la conocía, pues yo cogía clase con una roommate de ella, housemate de ella. Y pues yo la conocí, qué sé yo qué, y nos llevábamos bien, éramos panas. Y entonces, también a ella le gustaba mucho ir al cine. Pues nosotros íbamos y veíamos todo. Había veces que habíamos visto todas las películas que habían salido ya. Y fuimos a ver esta. Oh my god, yo salí fascinado con la película. Pues a mí me encantó el concepto. Yo soy así con las películas. Puede ser una película que sea boquete o sea buena. Pero el concepto influencia mucho en eso. Y a mí me encantó todo este ángulo de que la energía la producían con los gritos y existían estos portales. Y como que, wow. O sea, a mí me encantó. La película yo la encontré muy divertida. Muy creativa, so para mí Monster Inc. guarda un lugar muy especial en mi corazón. Ya una vez salió Monster University, salió muchísimos años más tarde. You know, la interacción era buena, pero no tuvo esa magia que tuvo la primera. So yeah, si usted no la ha visto, Monster Inc., véala. No importa que usted sea un adulto y no tenga hijos, véala. Está muy bueno. Sí, ahí sí podemos concordar. Yo no la vi en el cine, pero estaba buena. Siempre tenía esa frase célebre. La trama es una trama que usted se puede identificar, regardless si tiene hijos o no, por eso Gato menciona eso. Y la creatividad que utilizaron, ¿verdad? Dentro de la película fue impresionante. O sea, no, uno no pensaría como que, ah, sí, eso es exactamente lo que, como trabajarían los monstruos, whatever. No. Es la que está bien buena. Con la 2, concuerdo también. La 2 es la precuela, right? Que sí, ellos están en la universidad, es como que, no está bien. Gracias por nada. It's just a comedy movie, that's it. Bueno. Y las voces son sumamente icónicas. Uh-huh. Ahí colaboró John Goodman, era el esposo de Roseanne. Ya, John Goodman se llama. Ajá, y el de City Slickers. Billy Crystal. Billy Crystal, ese es el del ojito. Ya, esos son los protagonistas. Que hacen la interacción bastante nítida, tú sabes. Entonces, Randall, que era el lizard que cambia de colores y qué sé qué, ese, la voz lo hacía Steve Buscemi. Buscemi es el flaco actor que salió, por ejemplo, en The Island, que era el que trabajaba, que los ayuda a ellos una vez que escapan, o también salió en The Sopranos, él hacía del primo de Tony Soprano allá. Entonces, usted lo ha visto en un montón de cosas. Steve Buscemi. Sí, él salió en Armageddon también. Oh, ya, sí, él era el mando. Y en una de las películas de Adam Sandler, que él se tiene una lista de gente que va a matar y se pone lipstick. ese es Buscemi. Sí, tremendo actor. Nice, mano. Bueno, pues eso fue el dato geek de la semana. Vamos a poder pasar a las publicaciones y comenzamos con los video games. Y esta semana llega Bubsy, The Woolly Stripe Back. Esto para PlayStation 4, PC. Esto sale el 31 de octubre. Y el viernes sale Call of Duty World War II. Esto para PlayStation 4, Xbox One y PC. Ese es el release grande de la semana. Este juego lo tenía preordenado, pero lo cancelé. Debería verificar que no lo haya preordenado dos veces. Double check. Ya, double check, a ver, que no lo haya, no me vaya a llegar. Pero ya, Por favor. Yo lo que jugué me gustó muchísimo. Yo jugué en uno de los betas y me gustó muchísimo lo que jugué. Era más que el multiplayer lo que jugué. Pero el motivo por el que no lo voy a comprar es porque, yo usualmente con quien juego es con Alex y con Mash, y ambos están sin servicio eléctrico, y es como que, ya, yo sé que yo solo no me veo jugándolo tanto. A mí, a pesar de que me gusta más por la experiencia de poder hablar con ellos y uno pues repasa el día y habla ñoño y qué sé yo qué. Eso no va a estar presente. Voy a esperar a que ellos pues se recuperen del huracán. Y si se lo compran, pues entonces le caigo allá. También me da oportunidad de que si hago eso, pues el juego quizás baja de precio. Ahí cuando baje de precio, eventualmente quizás lo considero. Maybe le metamos, pero ya. Yeah. Ya Toro me menciona porque él sabe que yo. Sí. Call of Duty, forget it. Yo después que tenga alguien con quien jugar, a mí me gusta. Yo no soy bueno. Yo por lo general en los first person soy malísimo. Y entre más rápido sean, peor. Pero Call of Duty, yo me la paso bien. Hablando particularmente con la gente. Sí, si tienes a algún compañero, por lo menos puedes practicar siempre cómo funciona el shotgun y eso. tengo que activar el friendly fire y eso. Sí, obligado. Saludo Moto. En cuanto a DVDs y Blu-ray, esta semana sale The Dark Tower en 4K, Blu-ray, DVD. Dios, ¿la llegaste a ver cuando estaba en el cine? Mano, yo no la vi en el cine, o sea, voy a estar bien pendiente para rentarla. Nice, so cool. Y ahora la puedes rentar. Ya la puedes comprar digitalmente, pero pues ahora la vas a poder comprar, la vas a poder alquilar. So nice. Sí, yo creo que la alquilo primero. Esto, si me gusta, la compro. Y entonces en cines estrena esta semana A Bad Mom's Christmas. Esto es una película de comedia clasificada R. Esto vendría siendo la segunda entrada en la serie. Bueno, ahora es serie porque vendría siendo la segunda de Bad Moms. Yo no vi la primera, aparentemente estaba funny la primera. So aquí van a seguir metiéndole más leña a eso. Y también estrena Thor Ragnarok. Esta es una de las películas de los blockbusters para esta época del año. Esta es una película de acción, aventura, comedia. Tiene sci-fi clasificada PG-13. Y en esta, esta parte del universo cinemático de Marvel. Y entonces veremos a Thor enfrentándose a The Hulk. básicamente, por lo que tengo entendido de la premisa, Thor ha sido capturado. Entonces lo ponen como en una arena, y en la arena va a llegar el punto donde va a tener que enfrentarse a The Hulk. Ellos que eso tenían ganas. va a estar esto muy, muy, muy interesante. Los early reviews han estado buenos. Hay quienes digan que es la mejor película dentro de la serie de Thor. Ah, cara. Todavía falta más por salir. Una vez llegue la fecha, pues habrá más reacciones, pero por lo menos los early reviews hablan muy positivamente de ella. Bueno, calma. Yo estuve viendo hoy unas reacciones que estaba teniendo Jeff Goldblum a comentarios de la gente. A través de una entrevista de IGN. La gente le dejaba comentarios relacionados a la película. Y él estaba leyéndolo lo más serio posible, tú sabes, como que... Ah, sí, esto... Ah, sí, si Jeff Goldblum no hace la risita, no... Yo no me voy a enojar, no voy a querer la película. Entonces le dice a la persona, pero no encasille a Jeff Goldblum, o sea, él hablando de él en tercera persona. No lo encasille, no es solamente una risita... Algo así como que... ¿Te has visto a Jeff Goldblum en alguna entrevista borracho? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese tipo está pasado! Él de verdad que es uno de los actores que delivers. Y lo sabe. O sea, el tipo sabe que él es tan talentoso que... él puede screw up en cualquier entrevista y como quiera va a ser exitoso. So, él es él. Punto. Yo siempre que veo lo veo en televisión, siempre viene a mi mente The Fly, man. Yes. Esa fue la primera película que yo vi de él. Y a mí esa película blew my mind. Luego de The Fly hicieron una segunda y yo creo que llegaron a hacer una tercera, pero no, era como que no era la misma magia, era estaban tratando de construir algo encima de esa base fuerte y no lograron hacer nada. Pero ya, esa primera película, super nice. Un masterpiece, en verdad que sí. Yeah. Bueno, ahora terminamos con las publicaciones. Vamos a pasar al tema para esta semana. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y esta semana me fui sumamente difícil. La melodía pertenecía al juego Silent Scope. Este juego salió originalmente para arcade en 1999. Llegó a tener versiones para PlayStation 2, para Dreamcast. Creo que hubo hasta una versión para algún Game Boy. Pero ya, esas versiones caseras yo nunca les hice caso. A pesar de que a mí me encantaba el juego de arcade. Pero el motivo por el que a mí me gustaba el juego en arcade era porque, si usted no lo sabe, Silent Scope es un juego de sniper. Uh-huh. Y en el arcade, usted tenía la pantalla, pero el gabinete tenía un rifle de sniper. Sniper, yo sé exactamente de lo que estás hablando. No, y para ir más allá, tenía el rifle de sniper y en el scope, donde está la mirilla, tenía una pantalla. Uh-huh. So, uno, pues apuntaba con el rifle, no lo movía. So, podía ver el overview. Y cuando miraba por el scope, veía como si estuviera haciendo zoom in. Tenía la ilusión del zoom. Oh, mano, de que a mí me encantaba. La máquina era super pilla, era para robarte el dinero. Pero me encantaba ese aspecto de que tenía el rifle y miraba y apuntaba. Uf, me encantaba, me encantaba. Por el hecho de que me gustaba por eso, nunca le hice caso a las versiones caseras porque no iba a ser la misma experiencia. Te ibas a estar moviendo un cursor y haciendo zoom in para disparar. Eso no era lo que yo quería, no era lo que me gustaba. Entonces, si algún día yo puedo conseguir un gabinete de arcade de esa máquina, seriamente consideraría comprarlo. Porque es una experiencia que no puedo replicar ni con emuladores, ni con un port a una consola. Yeah, rock on, mano. De verdad que ese juego estaba bueno. Estaba bien hecho de la manera en que trabajaba esa ilusión del zoom. Y yo recuerdo particularmente una de las misiones. Era, si no me equivoco, era... ¿Estás en el football field? Sí, mano. Tú estabas en un helicóptero, right? Yo no me acuerdo si estabas en un helicóptero. Yo creo que sí, porque tú estabas peleando como con él en el aire. Y estaba el jet. Era uno de estos jets que despegan verticalmente. O sea, que no necesitan runway y pueden quedarse como que hovering. Uh-huh. So, pues yeah. Yo recuerdo que había un football stadium, como que en el background. Yeah. Y ese juego era de Konami. Usted sabe que Konami hacía Lethal Enforcers y tenía varios juegos así de pistola. So, yeah, super nice. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al tema para esta semana. Y gente, y esto ya es tradición, siempre en Nivel Escondido, una vez nos vamos acercando a Extra Life, le dedicamos el tema, el tópico de esa semana, a Extra Life. Y entonces lo utilizamos para darle un poquito más de información. A pesar de que nosotros durante todo el año estamos diciéndole pues, que nosotros somos Extra Lifers, o que se una a nuestro equipo, o que done, no siempre hablamos de dónde es que sale esta iniciativa de Extra Life. Claro está, si usted nos sigue desde hace muchísimo tiempo, pues probablemente ha escuchado esta historia en varias ocasiones y ya se la ha aprendido. Y si usted es Extra Lifer, pues se la sabe. Pero queremos compartirla con ustedes. ¿Qué es Extra Life? Extra Life es un maratón de 24 horas de videojuegos con el propósito de recaudar fondos, en nuestro caso para la Fundación de Niños San Jorge, pero esto es un evento a nivel nacional, incluye Estados Unidos y Canadá, y pues cada quien recauda para el hospital de su zona. Pero en el caso particular de nosotros, de Nivel Escondido, nosotros lo hacemos por la Fundación de Niños San Jorge en San Juan, Puerto Rico. Los fondos se recaudan por medio de auspicios donativos a las personas que se comprometan a permanecer las 24 horas jugando. O sea, yo digo, yo voy a hacer ese reto de jugar 24 horas, hazme un donativo a mí, el dinero no va para mí, va para la fundación, a cambio de usted me está apoyando a que yo cumpla con esa meta. Extra Life como tal comenzó en el 2008 como una forma para honrar a una niña llamada Victoria Tori Emmons. La batalla de Tori contra la leucemia linfoblástica inspiró a la comunidad de Sarcastic Gamer en una manera que pues, ellos describían muy, muy difícil para ellos, difícil de describir. Miembros de esta comunidad enviaron videojuegos y compraron regalos para tratar de mantener a Tori en buen espíritu. Trágicamente, Tori muere en enero del 2008 y entonces más tarde en el año, Doug, quien era el que estaba detrás de la comunidad Sarcastic Gamer, o uno de los que estaba detrás de la comunidad Sarcastic Gamer, habló con sus compañeros de trabajo ahí, y entonces les propuso la idea de Extra Life, hacer un maratón de 24 horas de videojuegos para recaudar fondos para el hospital que había luchado junto a Tori. Y entonces, en el 2008 y en el 2009, ellos hicieron eso por su cuenta, y Extra Life recaudó alrededor de $300,000. Y el 100% de ese dinero fue directamente al hospital que estuvo dándole tratamiento a Thor. Entonces, you know, había mucha gente que los apoyaban a ellos, que estaban muy contentos de auspiciarlo. Y entonces, pero otras personas dijeron, mira, esto nos gusta, esto es tremenda idea, hay alguna manera de que quizás yo pueda hacerlo por el hospital en mi comunidad, etcétera. Y entonces esto da paso a que en el 2009 Doc deje atrás su carrera radial, porque aparte de él trabajar en Sarcastic Gamer, él era locutor de radio. Él, profesionalmente él estaba en lo de la locución. Sarcastic Gamer era más como un hobby, como hacemos nosotros. Nosotros tenemos nuestra carrera y nuestro trabajo full time y hacemos esto por el ladito. Pues él dejó su trabajo principal y dejó Sarcastic Gamer y se fue a trabajar a tiempo completo con la Children's Miracle Network. Esto como Radiotone Director. Solo estaba a cargo de esencialmente crear eventos para recaudar fondos. Entonces esto dio paso a que Extra Life, el evento que él creó, se incorporara dentro de las iniciativas del Children's Miracle Network, y de esta manera llega a Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene la Fundación de Niños San Jorge bajo la sombrilla de lo que es el Children's Miracle Network. Yes. Entonces, desde el comienzo de Extra Life en el 2008, gente, para que tenga una idea, la actividad ha logrado recaudar cerca de $31 millones. Think about that. Para ser un poquito más específico, el 2008 aproximadamente $125 mil, 2009 $170 mil, en el 2010 $458 mil, ahí estuvieron cerca del medio millón, en el 2011 $1.1 millones, 2012 $2 millones, 2013 $3.8 millones, 2014 $5.4 millones, 2015 $8.3 millones, 2016 $9.1 millones. Vemos que año tras año incrementando y más recaudan. Es increíble. Yes. Todo esto. Ha sido fantástico ver el crecimiento de lo que es Extra Life desde sus inicios. Así, hermano, y gran parte de esos fondos, ¿verdad? Por decir el 100% actually, va directamente a diversas fundaciones, ¿verdad? Y hospitales infantiles, hospitales pediátricos locales. En el caso de Puerto Rico y en el caso de nosotros que jugamos por Puerto Rico, jugamos por la Fundación de Niños San Jorge. Y ahora voy a dar un poquito de información acerca de lo que es la fundación. Esta fundación fue fundada en 1995 bajo la San Jorge Children's Foundation y es una organización sin fines de lucro dedicada exclusivamente a la salud y el bienestar de los niños de Puerto Rico. Son muchas las organizaciones y personas que desde nuestros inicios han colaborado para ofrecerle a los participantes servicios de excelencia que ayuden a mejorar su calidad de vida. La fundación cuenta con dos programas principales que buscan satisfacer dos aspectos importantes en la vida de los pacientitos: la salud y la educación. El primero es el programa de subvenciones, que vendría siendo lo que se conoce como ayuda económica, en el cual ayudan a las familias de escasos recursos económicos a sufragar los costos para que los pacientitos puedan recibir los tratamientos médicos necesarios. Los esfuerzos van dirigidos principalmente a ayudar a dos grupos principales: pacientes de oncología o hematología y pacientes con malformaciones físicas congénitas o adquiridas. Las ayudas económicas ofrecidas sufragan evaluaciones, laboratorios, estudios médicos, medicamentos, tratamientos médicos, anestesias, sala de operaciones, honorarios de cirugía, hospitalizaciones, seguimiento médico, apoyo psicológico y psiquiátrico también. El segundo es el programa escolar. Este tiene como objetivo ofrecerle al paciente estudiante las herramientas necesarias para que pueda alcanzar sus metas académicas al tiempo que recibe también sus tratamientos médicos. La fundación cuenta con un grupo de maestros certificados por el Departamento de Educación de Puerto Rico que ofrecen los servicios académicos a los niños y jóvenes mientras se encuentran recluidos en el hospital y también los ayudan en su residencia a completar sus tareas escolares. Por eso es tan importante, gente, y nosotros cada vez que podemos insistimos en que ¿verdad? Se unan y que nos apoyen en este movimiento de Extra Life, ya sea con su donativo o uniéndose, creando un equipo y recaudando, ¿verdad? Para la entidad hospitalaria, pediátrica de su área, si no quieren recaudar por la Fundación de Niños San Jorge en particular, pues que lo hagan. Lo importante es que lo hagan, que se unan. Es una experiencia bien, bien nítida. Ya Gatonejo lleva un par de años en esto y sé que tiene por ahí tal vez una experiencia nítida dentro de lo que es Extra Life. Yeah. Estoy tratando de hacer en mente cuál es este, si es mi séptimo o octavo año. Estoy de hecho tratando de entrar a mi perfil de Extra Life para confirmar cuánto tiempo llevo. Según mi perfil, este es mi octavo año. Okay. Este va a ser mi octavo evento de Extra Life. Y para mí ha sido algo fantástico. Por lo menos yo siempre tengo la idea de ayudar en lo que pueda. Pero a veces, lo más difícil de ayudar es saber cómo ayudar. Y entonces, surge esto de Extra Life, que combina gaming, los videojuegos, que es algo que me apasiona, con la oportunidad de ayudar, y es como que I'm in, suena perfecto, pues puedo ayudar y puedo ayudar haciendo lo que me gusta. Yeah. Y entonces, así es que comenzamos, cuando nosotros comenzamos, pues estábamos en el proyecto de PSNPR, y todos ahí, tanto Billy, Johnny, Michael, como yo, escuchábamos Sarcastic Gamers. Ellos eran una plataforma de entretenimiento que tenían varios podcasts, tenían que ser The Blue Show, The Red Show, y ellos, de ahí es donde viene Extra Life. So, antes de que el evento abriera por lo menos a Puerto Rico, ya nosotros conocíamos del evento y sabíamos lo que estaban haciendo. Y una vez el evento abre las puertas para acomodar a toda esta gente, es como que we are in. Entonces ahí se crea el primer equipo. Michael, si no me equivoco, era el capitán del equipo. Y era un equipo de nosotros, de PSNPR, con gente de la comunidad. Estaba Daisy, ¿quién más estaba por ahí? Habían varias personas. Recuerdo particularmente a Daisy, Alex Nation. Yo creo que Mash ha estado on and off con Extra Life. Hay años que abre cuenta, años que no, pero Alex Nation estaba ahí, que Alex era pues de la comunidad y eso. Y ya con el paso de los años, pues hemos conocido más Extra Life y hemos llegado a trabajar juntos. Y siempre buscando estrategias de cómo recaudar más. Yo al momento de comenzar esto, yo no era padre. Lo hacía porque simplemente comprendía lo difícil que esto podría ser para un padre o una madre que tenga a un hijo con alguna necesidad de salud, y que el impedimento principal para lograr una recuperación sea dinero. Uh-huh. Eso no debería suceder. So, para que eso no suceda, depende de que personas como tú, como yo, como todas las personas que nos escuchan hagan su donativo. Y es súper sencillo. Extra Life es parte de mi vida, es algo que yo pienso en Extra Life todos los días de mi vida, desde mi vida. Y para mí ha sido una experiencia que ha cambiado mi vida. Para bien. Definitivo. Igual yo acá, yo también llevo ya, vendría siendo mi cuarto año oficialmente, si no me equivoco. Déjame hacer lo mismo que hizo Gato. Entrar al perfil y ver cuánto tiempo es que, porque siempre le hacemos un update cada año. Sí, este es mi cuarto año de manera oficial, quinto año de manera fuera de record. Y es una satisfacción increíble, mano. O sea, uno hace un compromiso de dedicar pues un par de horas. O sea, es un, entre comillas, un sacrificio, pero realmente es más un compromiso, ¿no? Porque es un sacrificio simbólico. Cosa de que pues hagamos algo que sea inusual. Algo que uno no haría en circunstancias normales. Claro, o sea, por más que te guste un juego, típicamente tú vas a estar jugando un juego hasta que, pues, qué sé yo, te canses y te dé sueño y te vas a dormir, normal. Pero con el compromiso de Extra Life es precisamente esa palabrita, o sea, eso, tener el compromiso de tú decir, no, mira, yo voy, aunque sea una vez al año, voy a procurar, ¿verdad?, hablar con amigos y familiares para que nos auspicien, aunque sea a dólar por cada hora, que sería lo ideal, pero no tiene que ser tampoco. Pueden donar lo que sea, un pesito, dos dólares, tres dólares, cinco dólares, lo que sea. Y se siente tan bien tú lograr dar entonces esa milla extra y lograr cumplir ese compromiso. Cuando esas 24 horas se caen y ya tú terminas, tú sabes que tú pusiste tu granito de arena. Voy a mencionar otra vez, ya lo dijimos, pero el 100% de lo que se recauda en Extra Life va directamente a ayudar a los pacientitos. O sea, esto es, a diferencia de tal vez otras entidades sin fines de lucro, quote unquote, que tienen un gran CEO que anda montado en un carrazo, tú sabes, y pues la ayuda llega a cuentagotas, o te ayudan a veces y a veces no. No, no, no. Aquí el dinero va a través de la Children Miracle Network y va a la Fundación de Niños San Jorge, que es a la fundación que ayudamos, y va directamente a ayudar a estos niños. En los últimos años, igual que las estadísticas, ¿verdad? Específicamente en el caso de Puerto Rico, se han ido superando también los montos de recaudo. No tengo los números aquí conmigo, pero anyways, confíen que... Si me das unos minutos, te digo los números. Pues ahí está este gato buscando los números, porque ha sido así, efectivamente. O sea, se comenzaron recaudando y ha ido incrementando, ¿verdad? Al mismo tiempo que también la gente va conociendo sobre esto, porque hay muchas veces, y por eso nosotros lo mencionamos al menos una vez al año, dedicamos un tema de la semana del podcast a Extra Life, la cantidad de gente que no sabe lo que es Extra Life es, en mi caso, a mí me sorprende. Siendo algo tan fácil, siendo algo tan útil, siendo algo tan llamativo, o sea, nosotros tenemos el chance, digo nosotros como gamers, de poder hacer la diferencia simple y sencillamente haciendo lo que nos gusta. O sea, no es que nos están pidiendo que corramos un maratón, no nos están pidiendo que nos paremos en un escenario a cantar, simplemente agarra el control y juega por los niños. O sea, eso es todo lo que tienes que hacer. Que son 24 horas, mira, si tú quieres divide las 24 horas, juega 12 fines de semana corridos, 2 horas cada fin de semana, y lo estás haciendo por Extra Life. ¿Cumpliste con tus 24 horas? Las cumpliste. O sea, no es que tiene que ser ese fin de semana, esas 24 horas. De hecho, aquí en Nivel Escondido, gente, por segundo año consecutivo, Gato Nejo y Sparewolf hacen el tremendo team up de 48 horas plus for the kids. Gato arranca el maratón. ¿Cuándo es que es, Gato? Viernes. ¡Uy! 3 de noviembre, 8 de la mañana. Ahí está. Entonces yo retomo. Sábado, 4 de noviembre, 8 de la mañana. Gato se despide y yo, Gato diciendo bye bye, y yo subiendo al canal. Subiendo. Y estamos en vivo hasta el domingo a las 8 de la mañana. Y probablemente si de aquí a allá hay energía eléctrica e internet en casa de Alex, de seguro también va a subir más tarde, por eso decimos 48 horas plus, porque Nation, el maratón del año pasado, estuvo compartiendo con nuestros queridos amigos de Press Pause, pero después cuando llegó a la casa por la noche también le metió horas al canal. Sí, le metió 6 horas más. En vías de Extra Life, o sea, fueron sobre casi 54 horas, fueron el año pasado. En total que el canal estuvo en vivo, pero corridas 48 o más. Y este año vamos a repetir, gente, vamos a repetir, porque si algo tiene Extra Life es que es adictivo. Es adictivo y es contagioso. Si usted logra sobrepasar esas primeras 24 horas, usted va a anhelar que llegue el siguiente año para tratar de hacer lo mismo, para hablarle a más gente, para que el sentimiento de ayudar y actually la ayuda llegue, sobre todo pasando las circunstancias que estamos pasando ahora mismo en Puerto Rico, que sabemos que pues María hizo estragos y los niños pues no tienen culpa, pero obviamente se ven afectados directamente por esto. La falta de diésel en un momento dado estuvo poniendo en riesgo la salud de muchos de ellos, etcétera. Así que si un año se necesita de ayuda es esta, sobre todo. Así que vamos a agradecer de antemano, en sobremanera, todas las donaciones que sabemos que vamos a estar recibiendo durante este maratón. Gato, ¿tienes los números por ahí? Sí, los tengo. En Puerto Rico el primer año pues que se recaudó fue en el 2010. Ese año se recaudaron $2,543. Voy a estar redondeando. $2,500. En el 2011 se recaudaron $3,000. En el 2012 se recaudaron $5,000. En el 2013, $12,500. En el 2014, $14,500. en el 2015, $28,700. En el 2016, $45,400. Sir. Y este año, a 5 días del maratón, o bueno, cuando usted escuche esto va a faltar menos, vamos por $36,551. Yeah. So, vamos muy bien. Pero que quiero hacer una aclaración en el número de este. Ustedes saben que pues Puerto Rico pues está pasando ahora por los estragos que dejó María, el huracán María. Las cuentas de Puerto Rico, como tal, no se han estado moviendo mucho porque, primero, no hay electricidad para hacer los donativos y, segundo, hay cosas que están sucediendo alrededor por las cuales impiden que las personas se puedan concentrar en Extra Life en estos momentos. Pero se ha dado el fenómeno que muchas personas de los Estados Unidos que no son puertorriqueños, que no tienen que ver nada con Puerto Rico, se han dado la tarea de crear cuentas de Extra Life para recaudar por Puerto Rico porque ellos saben lo que está confrontando la isla y han recaudado muchísimo, muchísimo dinero. Yo recibí un mensaje de Manuel Fuentes, que él es el presidente del Guild de Puerto Rico, de Extra Life, preguntándome, mira, Gato, ¿tú podrías chequear quién está jugando por Puerto Rico? Porque de momento, de la noche a la mañana, aparecieron como $12,000 más. Uh-huh. Y él no sabía de dónde venían. Y entonces, yo típicamente, este año he estado un poquito hands off por esto de la revalida. No he estado llevando los números como en otros años. Pero típicamente todos los años, yo investigaba a todo el dinero que Gato se es el NSA Cat. Para sí, que lo sepan. Yo era el NSCAT, yo sabía, todos los días yo corría como un reporte y sabía si habían entrado donativos nuevos, a quién, yo encontraba a todos los Extra Lifers de Puerto Rico, etcétera. Este año pues no he estado haciendo eso, pero Emmanuel me pidió como que mira, ¿de dónde está saliendo este dinero? Y yo corrí el reporte y dije, mira, toda esta gente se añadió nueva a Extra Life, no estaban. Y han recaudado un montón de dinero, y tú ves los nombres, y te dicen, ya, no es Pancho Rodríguez, ni es Jesús López. Estos nombres son casi seguros que no son puertorriqueños. So, entendemos que deben ser personas en los Estados Unidos, Extra Lifers, que quizás hicieron una segunda cuenta y están recaudando. Y se agradece un montón, sumamente agradecido. Nosotros hemos estado, pues, pasivos, tú sabes, hemos estado, promocionando, ¿verdad?, nuestras cuentas, quote unquote, de Extra Life, donde se pueden hacer donativos, ¿verdad?, pero no hemos estado tan agresivos como otros años porque entendemos que en Puerto Rico, en particularmente, pues lo que se está viviendo no está fácil. Pero como decimos una cosa, decimos la otra, los niños nos necesitan y nosotros vamos a dar el todo por el todo, vamos a jugar las 48 horas esperando, ¿verdad?, buenos números. Nosotros el año pasado, nivel escondido nada más, logró... ¿Cuánto fue, Gato? ¿5,000 fueron? Te digo ahora. Si no me equivoco, sí. Pues llegamos, pasamos la marca de 5,000. Ahora mismo no recuerdo exactamente sí. El número. Pero también te puedo decir un momento, porque yo tengo aquí el reporte abierto. ya, recaudamos $5,628 el año pasado. Yes. Y este año Alex Nation despuntó desde bien temprano en el año, logró su meta de recaudo. Él estuvo participando en Extra Life United y allá estuvo participando de unos eventos en particular, junto con otros eventos en Puerto Rico también, que logró entonces esa marca tempranito. Así que nivel escondido ya va por buen camino. Pero necesitamos obviamente de su apoyo, gente, rieguen la voz. Compartan qué es lo que estamos haciendo por los niños, donen si pueden, estén con nosotros ahí en el canal esas 48 horas o gran parte de las 48 horas, todas las que puedan, todas las que quieran, porque estamos ahí, mire, 24/7 como en el equipo que pertenecemos. Así que esa es la que hay con Extra Life. Y aprovechando que por ahí Gatito mencionó a Emmanuel Fuente, por él fue que yo llegué acá a Extra Life y esta semana reveló que va a ser padre, así que felicidades al Emma. Muchas felicidades, yo le escribí para allá por Facebook, ya me alegro mucho. Yo me alegro un montón también. Muchas felicidades, bro. Bueno, pues gente, eso ha sido todo por esta semana con el tópico. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esperamos contar con su apoyo el día del maratón. Esperamos que haga su donativo. No done por nosotros, done por los niños. For the kids. Yeah. Bueno, pues ahora sí, gente, vamos a continuar y vamos a pasar a qué es la que hay. Y voy a comenzar yo, porque veo que Gio tiene una lista ahí bastante grande. Así que comienzo yo. Pues yo esta semana tenía el examen de reválida. Tuve una semana que comenzó de estudio intensa, desde el sábado hasta básicamente hasta el martes. Ya miércoles y jueves tuve que ir a trabajar, estudié, pero no tan intenso. Viernes fue mi examen, estuvo sumamente fuerte, más fuerte de lo que yo anticipaba. Yo, pues, como parte de mi preparación, hice muchísimos ejercicios que encontré en diferentes publicaciones. Pero, lo que me encontré allí en el examen era sumamente, el nivel era sumamente más fuerte de lo que yo había practicado. Yo no sé si le hice el comentario allí yo, pero es un comentario que le he hecho a varias personas, que si no paso el examen, voy a comprar otra publicación de exámenes. Uh-huh. Que tiene fama de que los ejercicios que vienen son sumamente difíciles. Okay. Pero en ese caso me ayudaría para prepararme mejor. Oh, sí, sí, sí. Estarías corriendo en arena y después cuando cojas la pista vuela. Sí, exacto. Lo que yo le digo a mis estudiantes cuando hacemos ejercicios de escritura. Ah, pero ¿por qué tú nos pides 7 párrafos? Papi, tranquilo, cuando en el examen te pidan 3, te vas a acordar de mí. Exacto. Y es algo que yo no anticipaba que pasara. Yo pensaba que con las publicaciones que estaba corriendo, pues son básicamente libros que venden de ejercicio. Y iba a estar más que bien. No, el nivel de dificultad allí estaba interesante. Aún así, no es que me haya colgado. Para pasar necesito un 70%. Yo entiendo que yo debo estar cómodamente en un 60%. Yo entiendo que por la mañana, la parte por la mañana tengo que haber sacado mínimo un 75%. Ok. Por la tarde, no tanto. ¿Es un average de las dos? Sí, ¿o una parte vale más? No, es un average de las dos. Okay, son 80 preguntas en total. Ajá. Y necesito sacar 70% para pasar el examen. Okay. Básicamente tengo que sacar de esas 80, 56 buenas. Uh-huh. Yo tengo en mi mente de que yo tengo, me siento cómodo por lo menos de 50 preguntas. Okay. Otras de esas, pues, más o menos tomé educated guesses y otras simplemente las adiviné. Sí. Yo espero que las probabilidades estén a mi favor. Y que pueda llegar a ese número mágico de 56 preguntas correctas y pasar al examen. Esperemos que sí. Vamos a ver. Ya yo dije que si paso el examen, voy a estar donando el costo de tomar el examen otra vez. Ajá. Lo voy a estar donando a Extra Life. ¡Uy! Así que. Brutal, mano. Vamos a ver. El examen cuesta $375. Excelente. Por eso no digo que voy a igualar. Si me cuelgo, tengo que otra vez pagar $375 por tener el examen. Mano, no, el examen dura 8 horas. ¡Sape! Yo estoy, si paso, estoy más que contento con donar el dinero a Extra Life. Ya veremos. Pues aparte de eso, ya salí de eso. Me estuve estrenando en el canal de Twitch con Super Mario Odyssey. Yay, el juego salió al mercado este viernes. Así que el gato se fue de shopping para celebrar el haber terminado la reválida. Y entonces, pues compré Super Mario Odyssey, hice el setup y todo y subimos al canal. Y viernes y hoy sábado que estamos grabando estuve jugándolo. El juego está muy bueno, recuerda mucho a Mario 64, está muy divertido. Por lo pronto no he encontrado nada sumamente difícil, pero está muy divertido, está fun. Esto de la mecánica de lanzar el sombrero y que si caen diferentes criaturas, pues tú tomas control de esa criatura. Cada criatura tiene su sus habilidades. Algunas habilidades son muy buenas, otras simplemente son irrelevantes. Este juego logró hacer algo que ningún otro juego había hecho en el pasado para mí. Es que, por lo menos el mundo este de agua no me causa estrés. Principalmente porque uno puede lanzar el sombrero y tomar control sobre un pez. So, ahí te olvidas completamente de estar presionando constantemente el botón para poder nadar. Te olvidas de tener que estar buscando oxígeno. So, todos esos estresores típicos de los niveles de agua, al uno ser un pez, pues ya están eliminados. So, jugué el mundo de agua, ya lo completé, me estoy moviendo al siguiente mundo y realmente no me di estrés para nada. Nice. Eso, GG. En Mario, Mario 3 Mario. con el sub del sapito, ¿te daba estrés como quiera en el agua? Yo en Super Mario 3 no lo jugué tanto, mano. Ah, ok. Yo lo jugué hasta la saciedad. En Super Mario 3, cuando tienes el sub del sapo, no, tú te mueves en el agua como si fuera un movimiento normal. O sea, le das hacia arriba sin tener que darle los botones. Ok, y él sube. O sea, tú le das hacia arriba y él sube uno. Sube. Imagínate dividir el agua en una cuadrícula. Pues sí, cada botón, exactamente. Si tú lo dejas apretado, pues él sigue moviéndose hacia el frente, o hacia atrás, o hacia arriba, o hacia abajo. Ok. Pero por ejemplo, en Super Mario World, el primer Mario, yo pasaba esos niveles de que yo no cogía ni un coin. Yo lo que quería era entrar y salir de eso lo más pronto posible. En Sonic me causaba estrés. Me causaba estrés. Tomb Raider, maldita. Tomb Raider 2, yo creo que era. Luego de la parte de Venecia. Sí. Yo creo que uno comenzaba el nivel nadando. Había un maldito shark detrás de ti. Ay, santo, qué estrés me daba eso. Ahí mismo. So, no, y en Tomb Raider, Tomb Raider 1, cuando llegabas a la parte del Coliseo Romano, que tenías que activar y había un montón de puzzles con agua, había veces que yo me ahogaba porque no sabía dónde estaban las levels. Uno no veía esos switch. Yo no los veía. Con esas gráficas, uno no los veía. Yo no los veía tampoco, entonces yo iba a para ese tiempo mi tío había cogido de jugar PlayStation fuertemente. Y yo iba y le consultaba, porque el juego que él le gustaba era Tomb Raider. Y entonces él me explicaba, me decía, mira, pero es que tú no ves eso ahí. Y yo, como que no, el televisor de casa no tiene el brightness como el tuyo. Pero ya, mano. So, qué bueno que no te das tres el agua en Super Mario Odyssey. Sí, nice, mano. So, en verdad está super cool. A mí me encanta lo que he visto. Yo lo estoy disfrutando muchísimo a través de tus streams. Está hasta cute y todo el juego. De que a mí me convenció ya para comprarme un Switch. Esto sí que en Navidades, lo más probable para Navidades, estaré haciendo el encarguito a Santa Claus. Ya, yo te sugiero y a los Reyes que si lo vas a hacer, lo hagas antes de Black Friday, porque puede ser que se ponga escaso, aunque ya ha pasado bastante tiempo. Nintendo debe haber producido bastantes unidades. Yeah. Yo no tuve problemas en conseguir un Switch. Yo fui a la tienda y fui y lo compré. También compré el Super Nintendo Classic. Ese todavía no lo he probado, está en la caja todavía. Ese Target de gato, papi. Está de show. Yo voy al mío y ya hay un Tumbleweed. ¿Qué pasó por electrónica? Lo que sucede es que al Target que yo fui, y es uno de los targets que yo visito frecuentemente, queda en Downtown Minneapolis. Y Downtown Minneapolis no es New York City, donde tiene vida 24 horas, sábados y domingos. No. Downtown Minneapolis ve vida los días de trabajo a horas de trabajo. Ajá. Entonces tú tienes mayormente una población, una clientela de gente adulta que no necesariamente son gamers. Casi ninguno son gamers, pues son la edad promedio de la gente que trabaja en Downtown, no son tan jóvenes. Ajá. So, ese tipo de cosas no recibe tanta atención en ese target. Pero dicho esto, el target que al que sí yo voy mayormente, es el que queda más cerca de mi casa, queda en un suburbio. Ajá. Yo siempre he visto Nintendo Switch allí. Nunca veo el de los controles que son los dos negros o los dos grises, esos oscuros. Siempre veo los de ambos colores. No sé si es que no traen de los grises o es que la gente está buscando el que los controles son grises y nunca hay de esos. Pero ya. Yo siempre he visto unidades de esas. Hace bastante tiempo que no voy a ese Target, como he estado ocupado estudiando. No sé si la situación con el NES Classic era la misma en el Target cerca de mi casa, pero por ejemplo en Downtown estaba. Papi, aquí yo vivo bastante cerca de Downtown. Al Target que está más cerca de Downtown no he ido. O sea, ahora me diste una idea, a ver si de casualidad. Pero en Dallas, el Downtown de Dallas, ¿se da ese fenómeno que el Downtown es más business o es un Downtown que está vivo siempre? Está vivo for the most part, I mean, durante ya, el día. Quizás no tengas tanta suerte. Porque aquí tú vas un sábado, ya ha ido eso cambiando un poco, pero aquí tú vas un sábado a Downtown y si no hay juego de los Twins o de los Timberwolves o de los Vikings, eso es un desierto porque tú lo que tienes son edificios de oficina, uno detrás del otro y nadie está trabajando. Acá por lo menos siempre hay actividad en Downtown porque por ser Dallas, o sea, el distrito histórico y, you know, siempre hay actividad. No, y que quizás tienen más condominios, en Downtown. Sí. Eso es algo que aquí está cambiando. Aquí están fomentando, están dándole muchos incentivos a desarrolladores para que construyan vivienda en Downtown. So, ahora mismo, tú pasas esta semana y ves un edificio viejo, pasas la siguiente semana y el edificio lo tumbaron y pasas la otra semana y ya hay un condominio nuevo. So, así está sucediendo. So, de aquí a unos años, y ya se está viendo, ya están surgiendo nuevos negocios, nuevos restaurantes en Downtown. Pero de aquí a unos años, con esa tendencia, Downtown Minneapolis se va a convertir en una ciudad que no duerme. Donde va a haber muchos residentes en el área, lo cual implica que van a surgir muchos comercios, ya sean restaurantes o supermercados, farmacias. Sí, va a estar en Downtown, walkable distance, va a ser Party Central. Ya, exacto. Nice, mano. Pues qué bueno que la suerte ha acompañado a Gato. Se llevó ahí dos ítems preciados. No, en verdad que he tenido suerte porque el año pasado tuve que conseguir NES Classic. Oh, sí, no, pero it can wait. eso. Un saludito a Epic, JC. Eso nunca va a morir, Epic. Prepárate porque eso nunca va a morir. ¿Tú sabes cuándo va a morir eso? ¿Cuándo? Este verano próximo, porque van a sacar el NES Classic otra vez al mercado. Ah, bueno. Esa semana va a intensificarse el It Can Wait y después va a morir. Sí, ok. GG. Pues eventualmente va a ganar Epic. Dice It Can Wait. So tan solo tuvo que esperar el siguiente verano. Sí, maldita sea, ganó como quiera. Ok. Bueno, pues esta semana yo he estado dándole duro, duro, durísimo a The Evil Within. Esto comenzó como una votación por parte de la comunidad, ¿verdad? En un Viewer's Choice, en nivel escondido de After Dark. Le preguntamos si querían que yo jugara The Evil Within o si querían que yo jugara The Last of Us. The Last of Us no sacó ni un voto. Y hemos estado jugando The Evil Within. Ya esta es la segunda semana que jugamos The Evil Within. Me va bastante bien. El juego sigue sin hacer sentido alguno. Está bien loco, es una conglomeración de pensamientos psicóticos, con realidades alternas, con acción de zombie non-stop, con voces extraños, de que ya llevamos 6 transmisiones y unas 12 horas de juego más o menos. 12, 13, maybe 14 horas, más picando para las 14, 15 horas. Y vamos, en términos de capítulos, vamos por la mitad más o menos del juego todavía. Porque se supone que sean 14 capítulos, a no ser que esos 14 capítulos hayan capítulos extremadamente cortos. Que hasta el momento no ha sido así. Es un juego que me estoy disfrutando bastante, es un juego que la comunidad también lo está disfrutando. Yo de vez en cuando... tengo que decirlo, me asustó. El juego tiene sus jump scares, tiene sus momentos de tensión. Hasta el momento los bosses no han sido sumamente retantes, encuentras el patrón con relativa facilidad, pero no dejan de ser un factor determinante en términos de poder disfrutar el juego, ¿verdad? Si estás como en un tono de, ah, ok, estoy chilling, el boss te va a sacar por el techo porque te va a poner en tensión, te va a probar lo que son los, ¿verdad? Tus destrezas como gamer dentro de ese universo. Y de por sí el universo está bien loco, so es algo difícil de manejar. Esta semana también he estado practicando Cuphead. Esto gracias a un reto que me fue lanzado por Chamaco09. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! Creo que lo hice bien, ¿verdad, gato? Creo que me quedó. Sí, sí. Okay. Se reconoce. Ok. Pues este chamaco me retó a que durante el maratón, ¿verdad? Cuphead es uno de los juegos que voy a estar jugando en el maratón. Me dijo que si lo acababa en menos de una hora, me iba a estar donando una cantidad, ahora no recuerdo cuánto fue, creo que fue $30. Si no fue esa, chamaco, no estoy pidiendo más. Como que es que creo que eran $30. Esto, eso sí lo acababa en una hora. Pero por cada minuto menos que yo estuviera jugando, restándole esa hora, ponle que en vez de acabarlo en una hora, lo acababa en 45 minutos. Pues él me iba a donar $1 por cada minuto menos de la hora. Bueno, en vez ese de caso, ser, serían $45. $45, exactamente. 30 más 15. Esto que potencialmente podría estar obteniendo un donativo heavy de chamaco. Y el reto nada más me tiene la mente virá. Yo lo único que voy a decir es que voy bien. Voy bien. Esto, tengo unas preguntas para chamaco. Sé que estuvo en el chat ahorita. Esto, porque tengo, él no especificó nada más, simplemente me dio ese reto y ya. Pero tengo dos preguntas, las voy a decir aquí y las puedo aclarar de otra manera, pero para que todo el mundo entienda por dónde voy. Pregunta número uno es si pasar el juego nuevamente vendría siendo en un new game, o si técnicamente es un new game plus, entiéndase, sigo jugando en el mismo file donde estoy, pasar los bosses otra vez como con los power-ups que ya tengo. Si es tomando power-ups nuevamente, pues tengo una estrategia. Si es con los power-ups que tengo, pues tengo otra. Pero necesito esa aclaración. Así que vamos a decirlo así. Y voy a mí. Una hora está retante, pero lo que quiero es restarle minutos a la hora para que el donativo sea de más de $30. Yo no sé si chamaco tenga alguna preferencia o no, pero para yo dar mis dos centavos al respecto. Ajá. Actualmente se están haciendo speedruns de Cuphead en muchos canales de Twitch, y lo que están haciendo lo hacen new game. Ajá. O sea, nuevo archivo, y es solamente bosses. No hacen yo creo que son más que los bosses que están en el medio para que tú puedas avanzar al siguiente mundo. No sé, como yo no he jugado, no sé exactamente cómo funciona. Okay, bosses sin run and gun. Exacto, yo por lo menos no veo ningún run and gun. Por ejemplo, yo estaba viendo de Mexican Runner, que es el de Twitch. Y yo lo vi contigo también. Sí, y él lo que estaba haciendo, tiene una lista de bosses particularmente, que era los que él iba. Recuerdo que había uno que eran como unos vegetales, había otro que era como el barco con Brutus. Sí, pero él ya tenía los power-ups, por hacer mi pregunta. Ah, tenía ya los power-ups. Sí, él tenía los power-ups. Okay. Esto, él tenía, por ejemplo, estaba molesto y empezaba otra vez porque no le salía bien el warp. Y eso es un power-up. Tú no puedes hacer el dash y desaparecerte. Smoke bomb, se llama smoke bomb. Esto, tú no puedes hacerlo a menos que lo hayas comprado. Entonces, okay, para tú comprarlo, tienes que tener monedas. Y las monedas, la única manera de conseguir tantas monedas para conseguir los power-ups realmente necesarios se necesitan con el run and gun. Pues aparte ahora, de eso, ahora mi duda viene, disculpa que te interrumpa, cuando yo lo veía que él fracasaba, él iba y borraba el archivo y creaba un archivo nuevo. Yo pensaba que estaba creando un new game, pero que al haberlo pasado alguna vez, todos van a ser new game plus. Entiendo que sí. Okay. Entiendo que sí. Tendría que revisarlo nuevamente el archivo de él, pero yo recuerdo que él en la o sea, no necesariamente, pero sí estaba haciendo los run and gun. Porque él entró al Porky y compró la pistola. O sea, tú no puedes adquirir power-ups sin las monedas. Y tú tienes 3 monedas garantizadas, o no garantizadas, si las coges, del run and gun. Hay monedas por ahí en el mundo dando vueltas, pero son las menos. Entonces, si tú solamente te enfocas en buscar esas monedas nada más, no vas a tener suficiente para comprar los power-ups que realmente necesitas. Porque esa es otra. Tú no, yo no quiero ese power-up, no me gusta, no lo voy a comprar. Hasta que no compre ese, el otro no baja. Comprar el otro, okay. Exactamente. So, esa es mi pregunta. O sea, si puedo utilizar los power-ups que ya tengo, incluyendo run and gun, no importa, pero, o sea, podría hacerlo nuevamente, o si quiere que lo haga. Either way, yo lo hago. Yo estoy practicando para las dos. Esto, y me llama mucho la atención. Tú sabes que a mí me gustan los buenos retos, este gato. De ahí, durarle a María un par de minutos, aunque no la pasara, pero durarle a María un par de minutos, pasar voces de Dark Souls, calzoncillo, sin armadura y sin nada. ¿Qué más? ¿Qué otros retos hemos hecho así en nivel escondido? han sido par los retos. No ha habido mucho que ha sido, como que varios intentos, pasa este boss, cosas así. Ajá. El mismo que revisitaste anoche en el pre-show. Uh-huh. Ahí yo dije, mira, yo no voy a hacer más nada, esta es la última, esta es la vida cero. Pase lo que pase, ya no voy a jugar más nada. Y ahí fue que lo pasé. Tú sabes, que es como que tengo que estar en tensión. Contra la espada y la pared, Sparrow juega nítido. La suga se manifiesta. Así que vamos a hacer lo posible por darle duro a ese reto. Y lo último que estuve haciendo esta semana, esto fue precisamente antes de grabar el podcast. Gato estaba en el background, yo lo estaba escuchando y qué sé yo, pero estábamos trabajando con nuestras calabazas aquí en casa y fue una experiencia nítida. Esto lo hicimos en familia y disfrutamos muchísimo. De verdad que sí, cuando usted tenga una oportunidad de hacer cositas así con la familia, hágala, aprovechela, que se pasa bien, se pasa cool. Bueno, pues eso es todo, Gio. Sí, no tengo más nada esta semana. Eso es lo que es. Ese es el listón. Lo que pasa es que te engañaste porque estaba largo. Yo tenía un solo item y yo creo que hablé casi igual que tú. bueno, pues vamos a pasar a los comentarios. Tenemos un solo comentario para esta semana. Gio, ¿lo lee usted? Seguro que sí. Este comentario nos llega de nuestro panita Luis E. Bellón. Este es The Proof, ¿verdad? AKA The Proof. Yes. Primero que nada, antes de leer el comentario de Deep Roof, nuestras felicitaciones. Usted se la comió. Deep Roof estuvo llevando a cabo su maratón de Extra Life. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Extra Life es versátil. Usted lo acomoda a su horario y usted lo trabaja como sea. Y él estuvo sus 24 horas de ayer para hoy. Estuvo jugando las 24 horas corriditas Assassin's Creed Origins. ¿Origins es que se llama? Sí, Origins. Ok. Sí, que yo estaba como que Origins, ese era, sí, ok, ese era. y le quedó de show, y estuve hablando con él, estuve disfrutando bastante tiempo con él, obviamente no las 24 horas porque pues estaba bregando con la nena, en una me quedé dormido para variar. Después cuando me levanté a sorado de madrugada, entré al canal, lo vi jugando, le iba a escribir y me quedé dormido otra vez con el celular en la mano, fue ridículo, pero el hombre le metió, así que felicitaciones, brother. GG. Dice por aquí, en los comentarios nos instó, ¿verdad?, a hablar sobre Extra Life, creo que lo hicimos, que viene pronto, series, películas que vienen pronto. Nos da ejemplos como Stranger Things 2, que ya salió, Thor Ragnarok, Justice League, serie de Punisher, and so on. Así que yo creo que gran parte de lo que él habló ahí, ya nosotros lo discutimos de una forma u otra. Stranger Things 2, no hemos mencionado nada, pero yo todavía no me he sentado a verla. Mi plan original era salir de la revalida y ver eso, pero yo no contaba con María, no contaba con estar subiendo al canal así con tantas frecuencias. Stranger Things 2 está en agenda, quiero verlo pronto. Sí. A mí esa primera temporada me voló la mente. Sí, yo también. Hoy precisamente en la sesión del carving de las calabazas, me dice mi esposa, mira, no hemos visto Stranger Things 2, y yo, sí, pero es que yo quiero revisitar el primer season primero, antes de... So, me mira así como que, tú estás loco. Yo no voy a esperar por ti, ¿no? Pero me dice, no, tienes razón, esa es buena idea. Y yo estoy esperando a ver si en serio me va a decir algo, porque ella lo hace todo el tiempo. Cada vez que sale una serie nueva, es como que no, vamos a ver el season anterior, y tú me ves a mí con cara de aborrecido, viendo el season anterior, esperando a que llegue el season nuevo. Ah, ok, ahora es que, y entonces ahí abro los ojos otra vez. Bueno, ya, esto de Justice League no hablamos abundantemente, pero se ve, hasta ahora, Deep Blue se ve bien, lo que hemos visto en los cortos, por lo menos por mi parte, lo veo bastante bien. Esto, con todo y que, ¿verdad? Batfleck está ahí dirigiendo a la Liga de la Justicia. Y eso sí, no me gusta. Y The Punisher, no sé si Gato vio el clip, ¿lo lograste ver? No, el que no, te no dije la semana pasada. No, sí, es que Gato. A cuál te lado. Ya, no he visto nada, tengo que estar poniéndome al día con todos los canales de YouTube que sigo, los canales de Twitch, todos los trailers, videos que han salido en las últimas dos semanas, que han sido las dos semanas así fuerte. Pues el último trailer de The Punisher, Happy, otra cosa. Yo sabía que ese trailer lo atrasaron, porque ese trailer originalmente iba a salir por ahí por la fecha que sucedió lo del mass shooting en Las Vegas. Ajá. Y entonces Netflix, al ver esas noticias, decidieron mover el trailer para más adelante, cuestión de ser un poquito más sensibles con la situación. Empático. Qué bien, mano, no sabía, pero sí. Muy buena movida de Netflix. So, gracias a The Proof ahí por el comentario, GG para él, mano. Sí. Yo le lancé un reto de Extra Life y él lo cumplió. Yo le pedí que buscara en el juego de Assassin's Creed Origins un gato carcero, un gato de estos domésticos. Y si lo encontraba, le donaba. Y entonces, estaba haciendo una misión y se salió de la misión para buscar el gato. brutal. Pero ya lo encontró y yo le doné. Nice. Yeah. El debrief en la casa, Extra Lifers. Ya, gente, lo pueden seguir por Twitch. Él mayormente hace stream de Overwatch, y también le gusta muchísimo Assassin's Creed, así que se tiró el maratón 24 horas en Assassin's Creed Origins y no lo terminó, gente, el juego está largo. Pwner estuvo hoy por el canal de Twitch y nos dijo que ha estado 2 días pero metiéndole fuerte al juego y todavía no va ni por la mitad. Dice que se lo está disfrutando muchísimo. Claro, yo vi el mapa está grande, yo estaba impresionado con el mapa, le digo abre el mapa ahí, pam, y hace así la expansión para arriba. Yo creía que era África como tal, y no, es que es la región noroeste de África, porque el mapa de África se ve a la parte de abajo, pero casualmente, como corta el mapa, aparece África. Noroeste de África. Sí, el noroeste. Pero si las pirámides están en Egipto y el Nilo y eso está al este del continente africano, el noreste del Egipto. Pues la parte norte prácticamente completa está cubierta. Oh, ok. Comienzas en el noreste y terminas probablemente en el noreste. Comienzas noroeste al noreste. No. Imagínate una L en la parte de arriba. Ok. Una L virá, como que literalmente hiciste una L mayúscula, la tumbaste para el lado, como si fuera madera, pues cae así, cae la parte norte prácticamente completa de África, está signal, y a la parte de abajo, hacia la izquierda, hacia el oeste, baja también como una especie de línea, uh-huh. Esto con más contenido en el mapa, o sea, está masivo la cantidad de misiones que tú vas a poder hacer ahí, ridículamente grande. Yo el último que jugué fue Black Flag, y a mí me parecía enorme lo que tenía que hacer en Black Flag, y no es nada parecido a Black Flag, o sea, es ridículamente grande, es como 3 veces Black Flag. So, está bien impresionante de que en serio aparece Google Earth, porque tú puedes zoom in o zoom out. Oh, y cuando haces zoom in, tú ves las divisiones de las calles y todo eso. So, en serio aparece. Muy buena conexión, gato. De verdad que sí. Bueno, pues ese era el único comentario, por lo menos, que yo encontré. Así que vamos al cierre de esta edición. Que yo pensaba que íbamos a terminar temprano, gente. Ya es la 1 y media de la mañana. Estamos todavía aquí. Les recordamos que ya estamos recaudando donativos para Extra Life 2017. Los invitamos para que hagan su donativo visitando tinyurl.com/jcd17 o tinyurl.com/alexnationpr o tinyurl.com/sparrowsnest. Este año, a nivel escondido, está formando parte del equipo de Extra Lifers 24/7. El equipo tiene presencia en las redes sociales, por lo que les invitamos a que le den like, follow y subscribe en las respectivas plataformas. En cuanto a Extra Life, gente, nuevamente, se está escuchando este podcast probablemente martes, este viernes. Vamos a estar haciendo el maratón de 48 horas que ya Sparrowwolf mencionó. Tenemos ya el itinerario de juego. ¿Qué vamos a estar jugando? Gente, comienzo con Sonic Mania. Este juego yo lo compré Day One, todavía no lo he probado, así que vamos a meterle. Voy a estar jugando Quantum Break, este es un juego exclusivo de Xbox One. Voy a estar jugando Gran Turismo Sport. También voy a estar jugando Mario Odyssey. Fortnite Battle Royale, así que si se quieren unir en esa sesión, son más que bienvenidos, podemos jugar ahí Fortnite juntos. También voy a estar jugando Grand Theft Auto 4. Ya este juego yo lo había jugado en sus días, lo había pasado, pero quiero rejugarlo. También voy a estar jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild también por primera vez. Lo voy a estrenar, de hecho, durante el maratón. Y voy a cerrar mi maratón con NBA 2K18. Pero si Zelda está muy bueno, sacrifico NBA 2K18. Yo sé que a la gente no le interesa mucho los juegos de deporte. Si voy a sacrificar uno, pues sacrifico el de NBA y extiendo The Legend of Zelda. Suena inteligente eso, bro. Y cada turno mío van a ser 3 horas. O sea, cada juego va a ser 3 horas. 8x3, 24. Y el sábado, gente, el sábado 4, arranco yo. El primer juego que voy a estar enfrentándome es a Cuphead. Quiero darle duro a ese reto, quiero salir de ese reto, como mencioné. Y regardless, si no salgo del reto como quiera, Cuphead me encanta. Esto es un juego que disfruto mucho, así que voy a estarle dando ahí. Es un juego que jugué exclusivamente en vivo. Y me tomó 10 transmisiones pasar Cuphead. O sea, eso no va a pasar en esta. Hello, no va a pasar en esta. Claro que no. El segundo juego voy a estar aprovechando que ya tengo el Xbox One conectado y voy a continuar con un segundo título de Xbox One. Voy a estar jugando Gears of War 4, esto en el multiplayer. Después voy a estarle dando a Dark Souls. También es el último juego de Xbox One que voy a estar trabajando. Después de eso, el Xbox One se apaga y vamos para PS4. En PS4 voy a estar jugando un poquito de Tricky Towers, un poquito de Ghost Recon Wildlands, un poquito de Shovel Knight Spectres, si está bueno lo terminamos en vivo. Voy a estar trabajando la historia, el story mode de Titanfall 2. Voy a estar jugando Nioh también. Estoy looking forward a una colaboración ahí chamaquística, un poquito de nuestro señor Fusebuchi en vivo, doble, a ver qué tal. Esto sería un co-op stream. Obviamente, Chamaco estaría participando conmigo. Y pues estoy emocionado y todo. Todavía es la hora que estoy averiguando si se puede jugar doble en lo que es el espacio del Abyss. Que esto lo traducen como el Averno. Pero Abyss es abismo. No sé por qué dicen Averno instead of abismo, pero whatever. Esto es como un boss rush. Imagínate un múltiples pisos, gato. En cada piso es un boss nuevo. Me recuerda al dojo este de Final Fantasy VII. Yes. Allá donde para sacar a Yuffie. Esto. Sí. Bueno, ya uno tiene a Yuffie en ese punto. Ayudarla es. Yo no me acuerdo qué es lo que uno hace. Son unos quests que son opcionales. Si haces eso, yo no recuerdo si te dan unas materias o unas armas en particular. Pero sí, era opcional. Es básicamente eso, pero en pedazos de tierra, y es más simbólico que otra cosa. O sea, no es que tú estás viendo la torre como tal y estás subiendo y subiendo. Pero eso no me queda claro si eso es, se puede jugar en multiplayer cooperativo o no. Esto, si lo podemos jugar en cooperativo, ya estamos cuadrados ahí. Si eso se pone bueno, nos extendemos, pero si no, ya estaríamos picando en la madrugada, y eso es sinónimo de Rocket League. Es el juego que me mantiene a mí despierto en el último tramo. Esto, y ya después de eso, estaría dándole un poquito a Fortnite Battle Royale y a Berserker Band of the Hawk. Estos juegos que mencioné obviamente están sujetos a cambio, yo no soy tan estructurado como Gatonejo, pero la mayoría de ellos van a estar ahí de manera oficial, aunque sea un ratito los voy a jugar todos los que mencioné, así que ese maratón, esa participación se culminaría a las 48 horas de nivel escondido en vivo for the kids, un año más. Yo a ver si me levanto temprano y me uno a ti cuando estés jugando Fortnite. ¡Yeah! Acho, papi, eso a las 3 de la mañana. Papi, ese stretch, yo te necesito. Ya. Oye, voy a tratar de estar ahí. Yo voy a hacer lo mismo, Gato. Tú sabes que pues, para mí viernes es un día de trabajo. De alguna manera u otra te voy a apoyar en términos del view. Pero voy a estar pendiente a ver cuándo me puedo unir contigo. Tal vez a meterle Fortnite también. Cuadra alguito. Y la semana que viene, gente, grabar el podcast va a estar bien interesante. Porque vamos a estar en el maratón, tanto viernes como sábado. Estaríamos grabando domingo por la noche. Así que vamos a escucharnos así un poquito en baja, pero for the kids. puede ser que sea episodio especial, meaning, quizás no haya noticias. Sí, es probable. No, porque probable. No esté pasando nada en el mundo, es que no vamos a poder procesarlo. Ah, exacto. Ah, vamos a darle lo mejor como siempre, pero ¿verdad? Tiramos el disclaimer. Esa es la que hay, gente. Oh, yeah. Esto suena muy bien, gente. No se pierdan ese evento. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Itinerario para Twitch, gente. Seguimos con el plan de contingencia. Estamos los 7 días, usualmente después de las 10 de la noche. Pero todavía no tenemos turno fijo. Seguimos discutiéndolo entre nosotros. Así que pendientes a las redes sociales. Y para finalizar, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Galaxy Nintendo. Los encuentran en Facebook, Evox, Twitter, GG's The Mouthful Podcast, los encuentran en Facebook, iTunes y Twitch, y Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Y de esta manera vamos a terminar el podcast, gente. Ya yo estoy cansado, ya estoy que se me lengua la traba. Ya el cansancio cayó a mi cuerpo. Así que, gente, esto es todo por esta semana. Vámonos. Y los esperamos durante la semana en Twitch. Y el viernes no pueden faltar, gente. Se cuidan. Azúcar. Bye.